Bendita tarde de agosto cuando mis ojos te vieron y mis pupilas bebieron del manantial de tu rostro. Mi verso se hizo devoto de tu mirada divina y por mi canto camina del alba al atardecer al recordarte, mujer, por tu sonrisa tan fina. Tu mirada cristalina de virgen piadosa y pura da celos a la ternura que se comporta mezquina. Cuando la noche ilumina el negro de tus cabellos y duermen tus ojos bellos, mientras descansas en calma, tú me refrescas el alma con refulgentes destellos. Estoy sufriendo otra pena, otro holocausto de amor nunca jamás padecido. Por amar a otra mujer con mucho más corazón, pero está comprometida. Estoy sufriendo otra pena, otro holocausto de amor nunca jamás padecido. Por amar a otra mujer con mucho más corazón, pero está comprometida. Ella sabe que la amo, lo adivino en su silencio y en su mirar lo he leído. Pero el temor de perderla, de mirarla en otros brazos, me está calcinando en vida, porque este amor es tan grande, profundo y desconocido, que lo grito a pecho abierto, me está consumiendo vivo. Ella sabe que la amo, lo adivino en su silencio y en su mirar lo he leído. Pero el temor de perderla, de mirarla en otros brazos, me está calcinando en vida, porque este amor es tan grande, profundo y desconocido, que lo grito a pecho abierto, me está consumiendo vivo. Después de tanto mirarla cara a cara y frente a frente, el tiempo me ha convencido que uno nació para el otro, que yo nací para ella y ella para estar conmigo. Después de tanto mirarla cara a cara y frente a frente, el tiempo me ha convencido que uno nació para el otro, que yo nací para ella y ella para estar conmigo. Pero a pesar de saberlo, de sentirlo el corazón y el mismo Dios ser testigo, ese temor de perderla, de mirarla en otros brazos, no pueden seguir conmigo, envenenando mi sueño y convirtiendo mi pecho, el alma y el corazón en un volcán encendido. Pero a pesar de saberlo, de sentirlo el corazón y el mismo Dios ser testigo, ese temor de perderla, de mirarla en otros brazos, no puede seguir conmigo, envenenando mi sueño y convirtiendo mi pecho, el alma y el corazón en un volcán encendido.